Como sabemos que en este programa un Jesús no es suficiente, esta gente que quiere, ya sabes, ¿no? Con un Jesús no es suficiente en este programa, entonces ahora sí, pase, te digo. Vamos a tener dos Jesuses, para darles gusto. Jesús Guzmán y Jesús Ochoa. Es Jesús Ochoa en un programa muy navideño, como pueden ver, este jueves en La Luna con Jesús Guzmán. Jesús Ochoa. ¿Algo que decir? Jesús. Gracias. Este jueves.